¿Cantamos otro más? ¿Sí? Sí, sí, claro. Muy bien. 393. Ah, moto es más veloz. Estamos en eso, entonces. Ahora, bueno, tengo que seguir con los temas. Chao. Disculpen, hermanos. Continuamos con el tema. No, estamos con el canto. Bueno, vamos a cantar el himno 311. Amén. Amén. Gracias. para este mundo. Entonces, hay varios himnos muy bonitos que se pueden cantar. Bien, pues vamos a iniciar el estudio. ¿Está bien? Vamos a doblar nuestras rodillas. ¿Alguien gusta hacer la oración? Oremos. Adelante. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por este bello día que nos has regalado. Te damos las gracias, Señor, porque hace un momento me has provisto de todo lo necesario para estar aquí, Señor. Gracias porque hemos tenido la bendición de abrir tu palabra en libertad, de escuchar aquellas verdades, Señor, que son tan vitales para nuestra vida espiritual. Te rogamos, Señor, el valor que necesitamos para hacer cambios en nuestras vidas, Señor, para decidir seguirte a ti, no importando, Señor, lo que tengamos que dejar, porque eso finalmente, Señor, son cosas triviales y finalmente eso quedará aquí en esta tierra, Señor. Necesitamos entender que solo el carácter que lo podemos desarrollar por tu gracia es el que nos hará idóneos para morar contigo eternamente, Señor. Amén. Nos des esa convicción, oramos por el resto de tus hijos fieles que tienes en este país, Señor, en Sudamérica, en cada lugar donde estén los hermanos, Señor. Bendíles, Padre Santo, a cada uno de ellos que llevan tu verdad a esas lejanas regiones. Que tu Santo Espíritu los guíe, Señor, y que también guíe ese grupo, Señor, para que no sea disipado por el enemigo, Señor. Que vamos a dar la fortaleza, tu compañía, Señor, y agradezco tu palabra en este momento. Nos asistas a través del Divino Maestro, el Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra. Pero pedimos humildemente, Señor, confiando en tu promesa, que si presentamos algo ante ti, en el mérito santo de Cristo Jesús, como nuestro pues, en ese nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, ¿no? Agradecemos todo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Cántico del Cordero, Éxodo capítulo 15. Es un cántico que habla de cómo maravillosamente Dios nos sacó de Egipto. Y es el cántico que cantarán los 144,000. Y que se le unirán a él las otras compañías. Las otras compañías, como los resucitados en la resurrección especial, en la resurrección general, se unirán a ese cántico. Primero lo van a cantar los 144,000. Es el... Sí. Sí, todos se van a unir, pero la Biblia dice es un cántico que nadie podía entender. Del Cordero. Ajá. Solo los 144,000, pero hay que comprender esa frase que nadie podía entender. ¿Está bien? ¿Sí? Hay que comprenderlo bien. En el cielo, obviamente, tendremos el entendimiento que Dios nos dé, que será muy amplio, mejor que el que tenemos aquí en la tierra. Entonces, ¿qué significa que nadie podía entender? ¿Será que en un momento no tendremos la capacidad de entender las palabras de ese canto o cómo? No tenían experiencia, porque era de ellos solo. Nadie, vamos a ver, ya vimos esa cita, y dice aquí el conflicto de los siglos. Dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por los muchos, que resplandece con la gloria de Dios, se haya reunida la compañía, recuerden, es una compañía, la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero de Dios en el monte de Sion. teniendo las arpas de Dios. Están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas. ¿Y qué más dice? Y como el estruendo de un gran trueno. ¿Sí? Como el estruendo de un gran trueno. Y cantan una voz de teñedores de arpas que teñían con sus arpas. Cantan, ¿qué dice aquí? Un cántico, ¿qué? Nuevo. Un cántico nuevo. Vamos al libro de Salmos, capítulo 96, por favor. Salmos, capítulo 96. Dice aquí la palabra de Dios que los 144,000 cantan un cántico nuevo. Salmo, capítulo 96, ¿qué dice? El verso 1 y el verso 2, ¿qué dice? Cantad al Señor canción nueva, cantad al Señor toda la tierra. Y el verso 2, por favor. Cantad al Señor, alabad su nombre, anunciad día tras día su salvación. Amén. Dice que cantan un cántico nuevo. Y el Salmo 96 dice, cantad a Jehová, ¿qué? Cántico nuevo. ¿Qué significa un cántico nuevo? De acuerdo a la Biblia. Bueno, la Biblia misma no lo dice en el verso 6. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día, ¿qué? Su salvación. Miren, la palabra para cántico nuevo también, la palabra para nuevo quiere decir un cántico fresco. Y es muy diferente cantar un canto fresco o un canto de una experiencia que recién hemos tenido. Eso es algo fresco, es algo que recién ha pasado, ¿me explico? A cantar música del mundo en la iglesia. Muchos están usando este verso para decir, ah, vamos a cantar cántico nuevo. Trate a Marcela Gándara, Marcos Witt, todos los nombres de los ecuménicos. Ah, porque hay que cantar a Jehová cántico nuevo. ¿Han escuchado eso? No, aquí la Biblia no dice cantada Jehová cántico de Egipto, sino cántico nuevo. Y cántico nuevo, dice la Biblia, es anunciar de día en día su salvación. ¿Qué dice? Lo que hoy Dios hizo por ti, cántalo. El milagro que Dios hizo por ti en el Mar Rojo, cántalo. La experiencia que tú viviste, cántala. Amén. De hecho, de muchos, la historia de muchos himnos que tenemos en el Antiguo Testamento. Exactamente. Por ejemplo, está la historia de Eterna Roca es mi Jesús, ¿se acuerdan? Eterna Roca es mi Jesús. Creo que es de un señor inglés, si no me equivoco, que iba en el campo y se vino, pero una lluvia torrencial, algo muy, muy fuerte. Y lo único donde pudo meterse era dentro de un hueco de una roca. Y estando en medio de esa tormenta muy, muy fuerte, él se le vinieron las palabras. Eterna roca es mi Jesús. ¿Qué dice? Refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él. Refugio en la tempestad. Roca eterna. ¿Qué dice? Nuestra salvación. O sea, ese es un canto de una experiencia. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice que hay que cantar cántico nuevo, no está diciendo que traiga los cánticos de Egipto y de Babilonia al servicio de adoración. Está diciendo que todas las experiencias que hemos tenido deben de identificarse o expresarse a través de un canto. Por eso dice, anunciad de día en día, ¿qué? Su salvación. De día en día Él nos salva de tantas cosas que no nos damos cuenta. De día en día Él nos libra. Y David, por eso, estos son los salmos que la inspiración y la revelación nos dice que tienen. Pero seguramente había, ¿qué? Había más. Porque David compuso... Todo lo que usted ve en David, en sus salmos, son experiencias nuevas de él. ¿Amén? Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Experiencias, cántalo. Amén. Entonces, en la experiencia del pueblo de Israel, más bien en la vida del pueblo de Israel, toda experiencia significativa se cantaba, y en la vida de la experiencia de David, toda experiencia con un gran significado se cantaba. Por ejemplo, el Salmo 51, ¿qué es? Es una experiencia. Es una experiencia too bad, muy mala. Sin embargo, él aún su experiencia muy mala. Ese es un salmo, Salmo 51, es un canto, ¿sí o no? Y es muy tenido en cuenta por los estudiosos de la Biblia. Sí. Inspirador. Salmo 51. Pero todos los salmos, desde el 1, bueno, hay algunos de Asaf, en su mayoría, son de David. Y son experiencias que él tiene y las transforma en música. Son experiencias que vive con Dios, de gozo, de, por ejemplo, el Salmo 77. Salmo 77 es de una persona que está en completa depresión. Dice, mis ojos se cerraban. Mira, vamos, por ejemplo, al Salmo 77. Salmo 77. Dice, con mi voz clamé a Jehová. Bueno, este es un salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Jehová, al músico principal para Jedutum, salmo de Asaf, y él me escuchará. Por ejemplo, verso 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Cómo se llama eso? Es depresión. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos, ¿de qué? De noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y su espíritu decía, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Dije, enfermedad mía es esta. Amén. Es una enfermedad. Hermanos, aquí está el cántico. Él dijo, mire, cantó su experiencia, pero después puso las cosas buenas de su experiencia. Dice, ya no voy a estar preocupado, ya no voy a estar, como dice él ahí, con los ojos que se me cerraban de noche. No, dice, me acordaré de las obras de Jehová. Traeré, pues, en verso 10, traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Verso 11, me acordaré de las obras de Jehová. O deja, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Y todos estos son, ¿qué? Cánticos, ¿qué? Cánticos de su experiencia. Por eso David dice, canta tu experiencia. Pero miren, ¿saben qué es lo que está pasando hoy? Literalmente, muchos adventistas están cantando la experiencia de los de Babilonia. Esa es la realidad. Y muchos cantos que están en el himnario, en el himnario nuevo, si usted busca en internet simplemente, por ejemplo, el 158 Cordero de Dios, ponga quién escribió esa experiencia. Una señora ecuménica. Entonces, es tremenda la infiltración. Agarra usted, canta un cántico de la experiencia de un evangélico, y aquí lo tienen cantando. El pueblo adventista nació para cantar cánticos de su experiencia, no de la experiencia de otras naciones o de otras religiones. Amén. Entonces dice aquí que los 144,000 cantan un cántico nuevo. ¿Qué es eso? Es una experiencia fresca que acaban de tener porque acaban de salir victoriosos de la bestia, de su imagen. Es una experiencia fresca, en otras palabras. Es como Moisés que acaba de salir tiene que cantar con su pueblo la victoria. Entonces, los 144,000 acaban de salir victoriosos también, y ni modo que se queden callados. Y a veces, hermanos, a veces somos muy ingratos con Dios. De cuántas cosas el Señor nos ha librado, y apenas le decimos, gracias Dios. A veces venimos a alabar a Dios, y ¿cómo son nuestros cantos? Porque no pensamos lo que estamos cantando. Sí, porque no pensamos. Nos ha agarrado tanto la monotonía ecuménica que todo lo hemos convertido en algo, ¿cómo lo podemos decir? Algo común. Rutinario es la palabra. Algo rutinario. Y cuando nosotros nos vamos al Salmo 96 y dice David, cántale cántico nuevo, cántale el cántico de la salvación que tú experimentas día a día. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que definir que un cántico nuevo no es traer los cantos de Babilonia o los cantos de dónde, de Egipto para acá. A los jóvenes se les está enseñando eso. Los que cantan los, ya los himnos de nosotros los cantan las otras religiones. Porque ya los himnos de nosotros, ¿cuáles son los himnos de nosotros que cantan las otras religiones? Más allá del sol. Aleluya. ¿Y cantarán alguno de la ley de Dios ellos? No. Mire, hablando de los cantos adventistas, y es que, miren, hasta aquí nos lleva tantas cosas, que yo creo que con estos dos versos vamos a estar todo el inicio de semana, porque todo esto abarca mucho, sí. Cantad a Jehová cántico nuevo. Es un canto de la experiencia. La hermana Juárez dice que es un canto de la experiencia. Ahora, ¿qué tenemos aquí en pantalla? Aquí tenemos en pantalla himnos para los creyentes del segundo advenimiento que observaban el sábado del Señor. Rochester, New York, 1852. Y compare el himnario de ahora con los himnos de allá. Porque estos cantos de los pioneros adventistas eran cánticos de su experiencia de haber salido de Babilonia y de encontrar los pilares de la fe adventista. ¿Quieren ver algunos? Sí. Por ejemplo, en este tengo el himnario nuevo. Ah, bueno, lo va a comparar con... Y qué bueno que lo trae, porque va a ver que viene mucho. Qué bueno que trajo el manual y todo eso para que... Ajá. Mocho, sí, me explico qué mocho. Corto. Ajá. Mutilado. Por ejemplo, aquí dice el pequeño qué. The little flock, el pequeño rebaño. ¿Cómo eran ellos? ¿Cuántos eran? Era un pequeño rebaño. Por eso la hermana Juárez decía, palabras al pequeño rebaño. Escribió Jaime Juárez, una compilación que se llama Words to the Little Flock, palabras al pequeño rebaño. Y ellos se consideraban que era un pequeño rebaño. Y entonces esa experiencia la cantaban. Palabras al pequeño rebaño. Oh, how happy are the little flock. Cuán feliz está el pequeño rebaño. ¿Quién debajo de la roca guardiana? En todas sus conmociones descansa. Cuando la guerra y las olas del tumulto corren alto, estamos inconmovibles en medio de la tormenta. Esa es la idea. Y ahí está toda la experiencia. Qué bonito. Otro signo más. Por ejemplo, el rebaño esparcido. Ahora, ¿ustedes creen que podemos cantar ese, el rebaño esparcido? ¿Ah? Hermana, yo tengo Sí. Que era de mi mamá. ¿Así, hermana? Que era un inario como lápiz, así. Ah, correcto, lo he visto. Un inario de uh-huh. Era de mi mamá. Era sí. Un inario, inclusive la tapa es como verde. Uh-huh. Lo he visto y lo he tenido en mis manos, ese inario. Son himnos tan diferentes al inario que decimos. Ajá. Así es. Ajá. Es que lo que está pasando, hermana, es muy sencillo. Al pueblo de Dios le están haciendo cantar experiencias que no son del pueblo de Dios. Porque antes los himnarios cantaban nuestra experiencia como pueblo de Dios. Así es. Por eso la palabra de Dios dice, volved a las sendas antiguas. Y a todos nos duele estar en otro path, en otra ideología, en otra doctrina. ¿Cuántos himnos más aproximadamente? Cerca de 40 himnos, con pura experiencia adventista. Yo canté con un himnario eso. Pero esos eran otros, pero este es el primer, uno de los primeros himnarios. Ah, sí. Yo tengo uno que tiene como 300 o 280 himnos, pero son himnos cortos, pero es muy viejo ese himnario. Es que hay un principio. Y son coros y ahí está la triste oveja, yo soy la triste oveja, las 30 monedas de plata. Bueno, después se metieron cantos ecuménicos, desde hace tiempo. Una cosa son cantos protestantes y otra cosa son cantos ecuménicos. El canto protestante son de gente protestante, sí, que no guardaba el domingo. Y bueno, ahorita se lo voy enseñando cómo fue parte del himnario adventista. Es que aquí nos quedamos en cantada Jehová cántico nuevo. En otras palabras, si entendemos bien los 144,000, ellos tendrán un concepto claro de la música también. Allá van a cantar un cántico nuevo, porque acá no se mezclaron ni con la música nueva de Babilonia. Sí, hermana, el diablo ha metido y Daniel Advent Hemna, okay, wow, aquí habla incluso de María, en el nuevo himnario le hablan de María. El himnario que yo tengo de mi mamá, uh-huh. Es un himnario que yo creo que tiene por ahí. Este. 90 o 90 años. Okay. Ajá. El himnario que yo tengo. Porque yo tengo 70 años. Okay, hermana. Mi mamá se murió de 32 años. Murió joven su mami. De 62 años. Ah, ok, de 62 y años. Ya, imagínese, tenía el himnario ya viejito. Ya estaba viejito el himnario. Claro. Entonces, ¿cuántos años tendría ese himnario? Por lo menos unos 80. Ajá. A esta época. Y yo he comparado, he buscado los himnos con los viejos que tenemos supuestamente. Y no son diferentes. Oh, sí. Así es. Pues no sé, me ha tocado como lo que hemos cantado. Gloria a Dios. Porque los cantos adventistas verdaderos, todos estos cantos que nosotros cantamos de la venida, de la ley de Dios, son cantos de nuestra experiencia. Pero lo que pasa es de que ahora están diciendo, himnario para jóvenes, ¿va? ¿Y qué meten? Ah, así está bien ahorita, ya no está tan frío. Meten cantos. Bueno, yo aquí no tengo acceso a internet, pero bien pudiéramos hacer un experimento. ¿Se lo pongo? Por favor. Una vez vino un pastor y dijo que según donde nosotros vivieran, uh-huh. Sí, ay, perdón. Que así era la melodía de los hijos. Bueno, esa es la teología católica romana. Y eso lo han dicho en la iglesia. Eso es Roma. Yo decía, no, no puede ser. Se lo puedo mostrar donde Roma dice que todos los sonidos de nuestra cultura y los sonidos de los pueblos populares pueden ser introducidos a la adoración. Lo que Roma dice, lo dicen hoy los pastores. Es impresionante. Mire, usted dice que trae el himnario nuevo, ¿verdad? Si me lo permite, por favor. O aquí lo tienen también. Si me pueden buscar el himno que dice Cordero de Dios, por favor. A ver, vamos a ver. Hablando del cántico de la experiencia, ¿right? ¿Correcto? Ok. Himno 102, Cordero de Dios. Pero aquí hice hasta el final y yo ni con lentes puedo ver. Yo creo que voy a prender la luz. Ok, ya. Ok, este está más grande, 102. Sí, porque estos son tan chiquitos que para no darnos cuenta que son ecuménicos. Lamb of God, tú y la Paris. ¿Quién? Tú y la Paris, ok. Vamos a buscar allí. Tú y la Paris, ¿sí? Correcto, aquí está, corrijan. Tú y la Paris, correcto, vamos a buscar. Tuila Paris. Vamos a ver si es una hermana que anduvo con la hermana Juan. Cordero de Dios. Tuila Paris. Tuila Paris. Y vamos a ponerle aquí. Obviamente es en inglés. Lamb of God. Ah, aquí está, tú y la Paris. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Este la Paris. ¿Ven? ¿Se ve que son adventistas? No, tú la Paris no es adventista. Esa es la que lo inventó. Este es un canto ecuménico totalmente. ¿Cómo saber que es un canto ecuménico? Te exalta a Cristo, pero te quita la doctrina de Cristo. Eso es ecumenismo. El mundo protestante se goza en Cristo, pero ha desechado su ley. Conflicto a los siglos. Ahí está. Mire. ¿Qué experiencia es eso? Véanlo. Eso es carismático. Ajá, esa es una experiencia carismática. Aretes, ¿vean? De la infiltración de Roma aquí. Ajá, ahora, ¿quién le inspiró? Y así hay varios cantos en este himnario. Nuevo. Donde la experiencia de Babilonia es traída para que la cante el pueblo de Dios. Sí, son joyas, véanlo ahí. Sí, vean. Es el mundo protestante. Y quien ha leído Conflicto de los Siglos, la guitarra eléctrica, todo. Ahí están los aretes, todo. Pero lo que hicieron estos condenados, decimos en México, no sé si aquí está mal esa palabra. O sea, malvado, gente pensando en mal, pues en destruir. Para que no se den cuenta los hispanos, vamos a meterle himnos ecuménicos americanos y acá, ay, pobrecitos, ignorantes, que canten cánticos de Babilonia. Soy la pares. Himno número 102. Entonces una hermana dice, ay, me encanta el 102, ¿cuál? El Cordero de Dios. Le digo, eso no me acuerdo. Le digo, pero, le digo, hermana, este es de Tuila Paris, una super ecuménica. Lo otro, pues quisiera saber, ¿no? En el himnario nuevo, en la melodía que se maneja en todos los himnos, es totalmente diferente ahí. Sí, aquí como... parecen como baladas. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Este. Usted sabe que el mundo le canta a María. ¿Sí o no? Y aquí. Aquí ya están los himnos de Navidad. Ya hasta se me olvidaron dónde están. ¿Dónde están los himnos que se cantaban? Los villancicos adventistas. A ver, vamos a ver aquí 184. Nunca te rindas. Never give up. Chuck Fulmer. A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién es el autor. Never give up. Nunca te rindas, de Chuck Fulmer. Chuck. Ahí está, Chuck Fulmer. Songs. Biography. Oh, biography, ok. Chuck Fulmer, ¿cómo? Never give up. Gospel style. Ah, es. Gospel, ¿qué más? Es este estilo de. El gospel style es el estilo de los afroamericanos del sur que vinieron de África trayendo su estilo. Eso es. E incluso aquí hay un himno de la Cena del Señor que es de ese y es tremendo. ¿Cuál será? ¿Este? ¿Never Give Up? Ah, es la familia de Chuck. ¿Esta es su familia? El trío familiar de él. Ahí está, en inglés. Y lo estamos comparando porque ahorita vamos a seguir con el himnario adventista y van a ver qué diferentes. Ahí está, él es. Lea el autor. Y su familia. Es un estilo, ¿cómo le podríamos llamar? Ajá, un estilo gospel, un estilo de jaraneado. Entonces la música nos jala y nos lleva, y eso es como para bailar, ¿o no? Ya más de uno los pies los jalaron para allá. Con eso. Ajá. Sí. Y la hermana Juárez dice, si la música va a ser un obstáculo para que la palabra de Dios no sea entendida, comprendida, aceptada en el corazón, olvídese de la música. La música es una bendición cuando es correctamente ejecutada. Pero cuando es indebidamente ejecutada, se convierte en una maldición. Perdón, hermano Diego. No, una vez mi mamá invitó un miércoles y subieron unas niñas allá a la plataforma. Sí. Y empezaron a cantar y yo le dije, ¿Los quiénes? Los pecos. ¿Quiénes son los pecos? Ajá. Ajá. Ok. No, muy bien, es que la música y la letra, es tremendo, hermanos, pero estoy buscando aquí, la primera Navidad. Navidad, Jesús nació, dice aquí. As the Deer. ¿Es de Maranatha Enterprise? Sí, as the deer panted by the waters of my life. Something like that, algo así. Aquí está. Okay, no, as the deer, como el ciervo clama, ese. Te digo porque yo cantaba cantos ecuménicos y solo Dios me sacó de esto. Ah, 083. Bueno, esos cantitos, no sé si ustedes se acuerdan de Maranatha. Maranatha Music, ¿se acuerdan? ¿Usted sabe quiénes son los dueños de Maranatha Music? Esas fueron las primeras infiltraciones. Sí, sí. ¿Qué es lo que hacían esos cantos? Recuerden que esos cantos nada más cantaban partes de qué. Que todo mundo podía cantar. Usted escuchaba Maranatha Music con los evangélicos, con los adventistas, incluso con los católicos. Señor, te amo, Señor, te alabo, digno eres tú, te amo, te alabo, digno eres tú. Hermano, ese es el plan de Roma, agarrar partes de la Biblia que todo mundo pudiera cantar y olvidarte de tu doctrina en el canto, de tu experiencia en el canto. Así Roma entró y le robó la identidad a través de la música. Y varios, yo me acuerdo de niños, oh, una especial, ¿ah? ¿Y quién viene? Y ahí dice, mira, pásame y pásame la pista, y todos empistados hacia Roma. ¿Qué cita usted dijo sobre la música? Sobre la música, eso está, ahorita lo voy a poner ahí. Selectos, tomo 2, capítulo La carne santificada. Sí, entonces esos cantos, así como el ciervo clama por la corriente, y pero no tienen doctrina. Entonces, ajá, ya lo vio, no tiene doctrina. Ajá, entonces cuando todos esos se meten aquí, pero hay muchos que se metieron aquí, y estoy buscando aquí uno de Navidad que habla de María. Y una vez estaba en Bolivia y me dijeron, oiga, nosotros cantamos María. Se llama La Primera Navidad. 083, a ver. ¿Pero ahí habla de María? Dice, oh María, dice así. Sí. No, eso es, lo estoy cantando aquí, no estoy adorando a María, no, jamás. Esa es la idea de la mariología. La mariología es que finalmente los protestantes aceptan a María. Y usted va a ver que aquí se le canta a María. Que dice, ¿qué niño es este que duerme aquí en los brazos de María? Aquí está en este himnario, pero no lo encuentro. Es el 83. ¿83? ¿Pero de dónde? ¿Es ese que dice qué niño es este? No, ese es el niño. Ajá, sí, pero está en el nuevo himnario. ¿Qué niño es este que nació? Ajá, ¿qué niño es ese que duerme aquí en los brazos de María? Y ahí están cantando. ¿Qué niño es ese que duerme ahí en los brazos de la de María? Ajá. What child is this en inglés? Pero sí está en este himno, pero no lo encuentro. Claro, ayúdeme. Entonces, y ahí tiene a los adventistas cantándole a María, el niño que duerme en los brazos. ¿Cuál? Ah, ahí está, yo lo dije mal, pero bueno, ahí está. Dice, ¿Qué niño es este que yace en el regazo de María? 91. Sí, aquí está. Oiga. Ajá. Oiga. Que ni... ¿A quién está cantando? Usted ya está mencionando a María. Eso es la mariología. ¿Habla de María? No, es que Roma es... Alabanza y honra al niño de María. ¿En el coro qué dice? Dad alabanza y honra al niño de María. Véalo, aquí está. Y después es que dice al niño de María. No, no es el niño de María. Es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Esto es catolicismo. Es que lo pones tan Es que la miren, es que el adventista antes era bien despierto, pero le metieron la jeringa del ecumenismo y lo durmió y lo durmió y lo durmió. Nos quitaron las doctrinas. Al quitar las Pero qué tremendo aquí. Dad alabanza y honra al niño de María. Y yo no me había dado cuenta, sino que le digo, estaba en Bolivia y me dice una señorita, dice, ay, creo que yo le canté a María ahora en la Navidad. ¿Cómo que le cantó a María a usted, si usted es adventista? No, dice, es que, y me dijo de ese canto, dice que el coro adventista lo estaba cantando allí. ¿Quién canta ese, hermano? Ese... ¿Cuál? William, ese es de 1837, William C. Dix. Obviamente, fíjense nada más, metieron... Pero ahorita le voy a ver, ahorita le voy a enseñar el himnario adventista que nada que ver con estos niños de María. O con el niño de María. Ahorita vamos a seguir con el himnario adventista. Estoy haciendo una comparación porque estamos hablando del cántico de los ciento, ¿qué? 44 mil. ¿Usted cree que los 144 mil van a estar ahí con María? No. ¿Mm? Luego el latín es el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana. Y también aquí viene un himno en latín. Se llama Gloria in Excelsis Deo. ¿Aquí viene? Aquí dice, no sé en dónde está, pero una vez agarré y compré el nuevo himnario y me fui todo el autobús viendo los himnos, porque de niño quizá no los tengo todos, pero sé de varios, y me lo fui subrayando, dónde vienen cambiados, alterados, mochos, chuecos, ecumenizados y mariologizados. Hermanos, muchos se han equivocado. Cantad a Jehová cántico nuevo, no es traer el catolicismo. Y empezaron poquito a poquito. Canta cantos así chiquititos y repítelos. Como un tipo mantra. ¿Han escuchado las mantras allá? ¿Qué es la mantra? Chanting, exactamente. Así. De tal manera que te hipnotizan esos sonidos. Algo así son esos cantitos. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. O sea, nada más canta eso. Vamos bien hasta aquí. Bueno, ¿ese himno de qué? Ese himno de María. Y luego, por aquí está otro, donde se habla de la cena del Señor, y ese es tremendo, porque ahí habla de la adoración al sol. De rodillas rompo el pan, así se dice el himno. Busquen rodillas, fíjense lo que dice. Es el himno número 96. De rodillas partimos el pan, algo así. De rodillas partimos Aquí es el 463. Chéquelo. 463. Ah, 585. ¿Aquí cuál es? 585. 585. Y analícelo, mire. 585. Mire. Dice aquí. 85. Dice, de rodillas partimos hoy el pan. ¿Cuántos hacen eso en la cena del Señor? ¿Cuántos hacen eso en la cena del Señor? Yo sí hago la cena, pero no me arrodillo. ¿Y quiénes son los que se arrodillan para partir el pan? Los que están oficiando allá, para bendecir el pan. ¿Y alguien ha sido católico? ¿Que se arrodilla para recibir la hostia? ¿No han visto eso? Sí, los católicos se arrodillan para recibir la hostia. Este himno es 100% católico. Van a ver que en la versión en inglés está más claro que este himno es adoración al sol. En la versión al español le cambiaron un poquitico, como dicen acá. Pero mire, de rodillas partimos hoy el pan. Escuche bien. Y vea la letra. A ver si es bíblico. ¿Cómo? Ah, ¿qué es esa cosa? Está muy lento esa cosa. Escuche. De rodillas partir. Eso nunca lo hemos hecho, de rodillas partir el pan. ¿O sí? De rodillas partimos. Eso. Hoy el pan. Ahora, fíjese aquí. Ahora, hay que entender la teología católica, que está aquí. De rodilla partimos, ¿qué? Para el católico, ¿quién es el pan? Por eso dice aquí, y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Es tan sencillo, de rodillas parto el pan. Me postro ante ti, estoy postrado ante el pan, que es Cristo, en la teología católica romana. Eso es catolicismo romano. Eso es catolicismo romano. Pero en inglés este himno, esta partecita de aquí que dice, y contritos aquí nos postramos ante ti, usted va a ver el original en inglés, y dice, and with my face to the shining sun, algo así, ahorita lo vemos, y con mi cara hacia el sol naciente. Es el himno número, let us break breath together. Vamos a ponerlo en inglés. Let us break breath together. Ahí está. Vamos, miren lo que, ¿cómo está en inglés? Y es lo mismo. Aquí está. Vamos a ver si. Pero en inglés está más. Ahí está, mire. Ahí está el sol. Una tlayuda. Escuchen en inglés. A ver. Let us break together on our knees. Ahí está en inglés. Mire. Ahora, fíjese cómo dice. Ajá. When I fall on my knees with my face to the rising sun. ¿Qué dice aquí? Cuando caigo sobre mis rodillas, con mi cara, ¿hacia dónde? Hacia el sol naciente. Oh Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí? ¿Qué número? 583. Ahora, nada más le cambiaron esto. Le pusieron, y al caer aquí, contrito ante ti, Señor, ten misericordia de mí. Pero en inglés, esto es una traducción del inglés. El inglés es claro. El inglés dice, when I fall on my knees, cuando me arrodillo, con mi rostro hacia el sol naciente. ¿Qué es eso? Cuando me arrodillo con mi rostro hacia el sol naciente, ¿qué es? Hermano, váyase a la Biblia y cuando uno se arrodilla, esa es la adoración a Dios. Y cuando usted se arrodilla hacia el sol naciente, es adoración hacia el sol. ¿Ya? Sunday. ¿Ya? Y aquí está en el himnario nuevo, ese es el nuevo canto, hermanos. Es adoración al sol. Entonces, ese tiene adoración al sol, tiene a María, tiene cantos en latín. Y no me digan que eso no es catolicismo. Ahí está tan claro, si quieren, miren. Ten misericordia de mí. Ahora, este canto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿El himnario? Ajá, el himnario ese. El otro que usted mencionó es el 92, el que está en latín. Ah, el 92, Gloria in Excelsis Deo. Ah, sí, acá lo tengo. Y aquí está el logo, aquí está el logo. Ajá, entonces. Es el 500, ah, el logo es otra catolización. Mire, cuando un servidor se puso a hacer todos esos estudios, al final de cada estudio me encontraba con Roma. Roma está detrás de todo esto. Y me di cuenta que la estructura no era adventista más, la estructura es romana. Los verdaderos adventistas del séptimo día, esos existen. Existen, el de los tres ángeles, ¿sí? Ajá, ajá, existen. Pero no pueden existir bajo esta estructura totalmente tomada por Roma en las Biblias. Y nos falta hablar de la doctrina, y ahorita vamos para allá. Ahorita estos son unos tentempiés, así, unos envueltitos. Y se dicen panitos de agua tibia. Unos panitos de agua tibia. Casi me muere uno sin... Ajá. Sin saber, verdad, la verdad. Ajá. Pero miren, 500, ¿qué era este? 583. Ahora, miren lo que usted está cantando. 585 dice aquí. Mire lo que dice, let us break together, breath together. ¿Y quién lo dice? La versión en español es Carlos Steyer. Es el que metió todas estas cosas. Es el ecuménico que metió todo esto. Es de por aquí, de no sé dónde, de Sudamérica. Creo que chileno, no sé, no me acuerdo bien. Pero dice aquí. No. No, no es mexicano. Y si fuera mexicano, tampoco lo aceptaría. Dice aquí, negro espiritual. ¿Qué es negro espiritual? Negro espiritual es la música que cantaban los de África, los esclavos, cuando no conocían a Dios. Y entonces James Edson White fue a... En el método de sostén propio, no unido a la corporación, fue a predicarles a ellos porque cantaban esa música, que dejaran ese tipo de música, que empezaran a cantar del sábado, que empezaran a cantar de la ley de Dios. Que todo está así, al revés. Y me sorprendo como aunque se los ponen enfrente. Ah, mira, negro espiritual. Hay algunos que están despertando. Y van a despertar. Porque ellos nunca quieren ser católicos y nunca lo serán si en su corazón deciden someterse a Cristo y no a Roma. Hermanos, es hora que aquí en Bolivia surja, perdón, aquí en Colombia, perdón, porque a veces despierto y no sé dónde estoy. Aquí en Colombia. Bueno, creo que Bolivia era parte de la Gran Colombia, ¿no? Sí, ¿verdad? Como Venezuela. Y el Ecuador. Y Perú, parte de la Gran Colombia. Y Panamá también, ¿no? Panamá también, es la Gran Colombia. Dios está buscando aquí un grupo de gente fiel en Colombia, hermanos, que levante la bandera de la verdad. No tengan miedo. No tengan miedo. Recuerden lo que dijo Jesucristo: si ustedes me niegan delante de los hombres, yo los voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es una realidad bíblica. Y ahí está el otro himno que decíamos. ¿Cuál es, hermano? El 92. El 92 en el antiguo era: jamás podrá alguien separarnos. Pero aquí le pusieron: Gloria in excelsis Deo. Un himno latín. El coro. El himno 92 dice: ángeles cantando están. Y el coro dice: Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Latín. ¿Y quién es hasta el día de hoy que tiene su idioma oficial en latín? Roma. ¿Roma? Y así hay varios himnos, hermanos. Ecuménicos, tan ecuménicos aquí. Bueno, pastor, una pregunta. Sí. Yo desde niña oigo eso de la misa en latín, mi mamá decía todo eso. Ajá. Pero yo nunca pude entender. Y si algún pastor o hermano ministro ha puesto a investigar qué era lo que ellos, la liturgia de ellos, qué era lo que ellos enseñaban en latín, porque, o sea, nadie entendía eso, uno salía gringo, porque, o sea, es como aquí que las hermanas hablan en inglés y nosotras quedamos, ¿qué será lo que dicen? Pero cuando hablamos en español todos entendemos, ¿cierto? Entonces ellos, ¿qué sería lo que enseñaban? Como que pudiera alguien descifrar qué cantidad de mentiras nos enseñarían. Bueno, pues. ¿Cierto? Como saber qué. No cantidad de mentiras, sino todo era mentira. Recuerde que en la Biblia dice que Roma no tiene nada de verdad, pues. Por eso será. O sea. Una vez contaron una experiencia de una convención que hubo en Bogotá. Un sí. De muchos adventistas, pero eran muchísimos, de muchos países vinieron, se congregaron ahí en Bogotá. Y iban unos hermanos tempranito para devocionar. Y la iglesia quedaba cerca de otra iglesia evangélica. Y cuando los hermanos iban llevando al pastor, era un pastor chino. Y chino de la China, dije yo un día y se le rieron de mí. Era un pastor chino. Y cuando iban, estaban esos evangélicos alabando a Dios en lenguas. Porque ellos hablan en lenguas, en una lengua extraña. Y el pastor chino se quedó así. Y los hermanos se corrieron para ir a escuchar. Y cuando empezó a escuchar todo eso, yo no sé quién se debería lo que le escuchó. Y ese señor se dice que puso pálido, el pastor chino. Y cogió los hermanos y corrieron. La mayoría de los chinos son como pequeñitos, los hermanos de acá eran un poquito más grandes. Y corrieron. Ay, tú, mi hermano me está grabando, yo no digo más nada. y cuando se fueron los pastores, más adelante el pastor, le dijo a los hermanos, dijo, pero pastor, ¿qué fue lo que usted escuchó que asustó tanto? Y entonces dijo, no, yo no les puedo decir qué fue lo que escuché, porque si yo lo repito sería ofender mucho a Dios. Eran blasfemias terribles contra Jesús y Dios. Pero terrible, dijo, ellos nunca supieron qué fue lo que dijo, lo que él interpretó, porque estaban hablando una lengua china. O sea, el demonio les habló en chino, pero eran blasfemias contra Dios. Eso es lo que bueno, pasan muchas cosas de esas. ¿Por qué decidimos? Porque hablar de esto. Porque debemos entender que cantan un cántico nuevo, pero es de una nueva experiencia a diario con Cristo. Es una nueva experiencia en base a las verdades que tuvieron que pasar y sufrir no es, y por eso tuvimos esta dinámica, no es un cántico nuevo de traer música de Babilonia acá. Eso no es. Ahora, en 1852, James White, aquí ven, James White. ¿Quién es James White? Ajá, Santiago White. El hijo, el esposo de la hermana White, publicó estos himnos. Miren nada más, Little Flock. Por ejemplo, aquí tenemos los tres mensajes. The three messages. Pero este himno, ¿sabe qué pasó? Viene en el himnario nuevo, pero mucho le quitaron. Sí, que hay que investigar. ¿Sabe qué le quitaron? Le quitaron donde dice, aquí está, búsquenmelo por favor, alguien aquí, busque el himno de los tres ángeles, por favor. Gracias. Lo busco yo en inglés. ¿Ese está en inglés? Sí. Miren, aquí le quitaron algo porque ya no conviene a la organización. Y ahorita lo vamos a ver qué le quitaron ahí. Vamos a ver qué le quitaron. Miren, vamos a hacer esto un poco más grande. Este himno, el mensaje de los tres ángeles. Y dirán, ¿es que el himnario nuevo? Sí, trae mensaje de los tres ángeles, pero ¿cómo es posible que trae los tres ángeles con himnos de Tuila Paris? No cuadra, no va. Mire, mensaje de los tres ángeles. ¿Puede leerlo, por favor, la primera estrofa, hermana? Es que no lo he encontrado. Sí, ahí está en el himno nuevo. Himnario nuevo dice, oh, he aquí un ángel proclamando a gran voz con el evangelio de las buenas nuevas a toda nación, lengua y pueblo. Temer a Dios y darle gloria. Proclama porque la hora del juicio está cercano. ¿Cómo? 170. Alguien haga el favor de leerlo. Ajá. Ahora, en la segunda estrofa viene el cambio. Por favor, la segunda estrofa. ¿La primera? Ajá. La segunda, por favor. Dice. Otro ángel sigue presto pregonando en alta voz. Ok. Otro ángel sigue presto. With another solemn cry. Ok. Ahí más o menos va. Pregonando en alta voz. Ahora, permítame acá. Y vamos a ver lo que pregona el otro ángel en el himnario original. ¿Ok? Y miren lo que dice en el himnario original. ¿Cuál es el número del? De ajá. ¿El 177? ¿En el nuevo? ¿En español? ¿En el nuevo? ¿Y el antiguo no lo trae? No. ¿En el antiguo? ¿En ese antiguo no? No, no viene ese. Pero miren, le pusieron uno nuevo para que la gente diga, ay, aquí trae los tres ángeles y acepte el error. Los otros himnos de María. Pero miren la segunda estrofa cómo viene. ¿Puede alguien leer la segunda estrofa? ¿El segundo o la tercera? Ajá, la segunda. Ha caído Babilonia, pues del mundo engañó. Mire, ha caído Babilonia la grande. ¿Y luego qué dice? Pues del mundo engañó. Ajá, ¿y qué más dice? Pueblo mío apartado de su error. Pueblo. Ah, eso no decía el original. ¿Qué decía el original? ¿Qué dice aquí? Dice. Pues así sus plagas os tocarán. Ahí no dice eso. ¿Qué dice aquí? No forsake a poisonous creed. Ah. Ahora desechen sus credos venenosos. Ahora rechacen, dice, salid de Babilonia. Dice, Babilonia la grande es caída. Ha caído. ¿Qué dice aquí? It's like thunder. Resuenan los relámpagos en el cielo que Babilonia ha caído. Let my people, permitan que mi gente, que mi pueblo, ¿verdad? Ahora abandone sus credos ponzoñosos. O sea, lo que son los credos. Los credos, las creencias, la lista de creencias de la Babilonia. ¿Por qué quitaron los credos? Porque hoy la corporación tiene un credo. Y los pioneros creían que toda organización que tiene un credo no sirve. ¿Me explico? Ahí decían, Babilonia ha caído, que resuene esto en el cielo, salgan de todos sus credos ponzoñosos. ¿Qué es un credo? Es un libro, aparte de la Biblia, que suplanta el poder de la Biblia y que dice que lo que debes de creer. ¿Y eso cómo se llama hoy? 27 y 28 creencias. Entonces, ¿cómo van a poner esto allí? En el nuevo binario. Ahí es el antiguo. El que cantaba Jaime Huay y el pequeño rebaño en 1852. Es la historia de su experiencia. ¿Sabe por qué? Porque sus iglesias donde salieron tenían lista de creencias. Y lo sacaron por no apegarse a esa lista de creencias, aunque se apegaran a la Biblia. Sí, este está en el himnario de 1852. Sí, pero en el antiguo no. Lo puse. Exactamente, correcto. Correcto. Lo pusieron en el nuevo y ya modificado. Entonces, ¿qué le están haciendo cantar? Una experiencia que no es la experiencia del pueblo adventista. Se la están haciendo cantar. Porque si fuera la experiencia del pueblo adventista, no le hubieran quitado la palabra que dice allí. Ahora mi gente, abandone sus credos ponzoñosos. Ah, estás. El otro dice es que las plagas no les tocarán. Ah, o lo otro, es que en el futuro las plagas no les tocarán. Pero ahí decían, no. Salgan de ahí porque todos los credos de las iglesias son ponzoñosos. ¿Cómo se llama ese himno en inglés? The Three Messages. Mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿usted cree que si hoy nosotros cantaríamos eso, salid de Babilonia? No sé. Hay un himnario donde está la música de ellos, de esos himnos. Pero imagínense que nosotros cantáramos, o que la iglesia allá, la corporación, cantara y dijera, oh, abandonen los credos ponzoñosos de Babilonia. ¿Pueden cantarlo? No, porque se andan dando la mano con esos credos ponzoñosos, que andan haciendo acuerdos doctrinales con esos credos ponzoñosos. Es tremendo, hermano. Como dicen en inglés, they lie to us. Nos han mentido. Entonces, ¿la experiencia de ellos no la tenemos que cantar nosotros? O sea, la experiencia de los pioneros. ¡Claro! Pero ahora nos pusieron a cantar otras experiencias cambiadas, alteradas. Entonces los 144,000 cantarán el cántico no alterado de Moisés. ¿Me explico? Es decir, Moisés salió de Egipto, perdón, y no abandonó todo. Recuerden, y su pueblo tuvo que abandonar todo para cantar cántico nuevo a Jehová. Amén. Otro himno más aquí. Dice aquí, mire nada más, por ejemplo este. Este. El 30, este es el número 29. Se llama El Puro Testimonio. Y aquí mis hermanas ayúdenme a traducir porque a veces de cerca no se ve muy bien, se ve mejor de lejos. Dice, El Puro Testimonio. Colocado en el espíritu, corta como una espada aguda de dos filos. Y ahora los hipócritas son más atormentados severamente, gracias, porque ellos son condenados por la palabra. El puro testimonio descubre el error, podría ser, mientras que los maestros malvados hacen luz de la cruz y... Gracias, thank you. Hacen liviana la cruz y Babilonia tiembla por miedo a su pérdida. Miren. A perderlo. O sea, ellos cuando cantaban decían, Babilonia tiembla con este mensaje. Hermano, ahora los himnos de... Y disculpe que tome el ejemplo que me dio hermana, mil disculpas, pero ese himno... Miren, vamos a ver la segunda frase. Then blow ye the trumpet. Entonces toca la trompeta en puro testimonio y que los santos la vuelvan a escuchar. Oh, salid de Babilonia, salid de Egipto y de Sodoma, and make your ways ever the plain. ¿Y hagan qué? ¿Sus caminos qué? Ajá, sus caminos rectos o sobre las planicies. Vengan, o sea, salgan de Babilonia, de Egipto y de Sodoma, laven sus ropas en la sangre del Cordero y caminen en el Espíritu, como Jesús lo hizo, en el puro testimonio, tú vencerás. ¿No es una experiencia bonita? Y es muy diferente a... ¿Han escuchado el signo de veniste del cielo a la tierra? O de como el cordero, ¿cómo dice? Asdadiro. Como el ciervo clama por las corrientes, así clama por ti el agua. Esa fue la experiencia de vida allá. Pero la experiencia de los pioneros es esta, acá. Y mire qué tremendo. Contra Babilonia y contra los credos y todo. Ahora, ¿cuántos de esos hay allí? Todo, vienen muchos, si es que viene uno, viene todo cortado. El siguiente está. ¿Cuál es el siguiente? El 3. ¿Qué dice aquí? La caída de Babilonia. ¿Son cantos? ¿Cuál? La estrofa. La estrofa. Ayúdeme a traducirlo, por favor, hermana. Dice, por favor. No perseguirá a los que son como ellos, pero los sostendrá como los suyos. El puro testimonio grita separación. Que te llama a ti. Te llamará a ti para morir. Para morir. Si tú predicas el puro testimonio, tú vas a morir un día. Dice, sal de su espíritu y de sus prácticas también. Mantener en plena vista en las huellas del Salvador. El puro testimonio cortará su camino. Va. Tu hermano, cuando tú lees eso, yo no sé cómo es el himno de Colombia, pero el himno mexicano es también así. Dice, ¿cuál? Mire, hay un libro y lo estoy tratando de conseguir y se puede conseguir en Estados Unidos, donde estos cantos están con la música. Eso se puede sacar. Sí. Con el piano, sacar la música, ¿no? Sí. Hermanos, cuando vi estos himnos dije, ¿qué estoy cantando? Cuando vi la Biblia dije, ¿qué estoy leyendo? Cuando vi la doctrina, ¿qué estoy creyendo? Cuando vi la educación, ¿quién me está educando? Roma. Entonces no soy adventista. Tengo que de salir y abandonar todo eso. Y hacer rancho aparte, como dijo la hermana. No sé qué es eso, pero ya lo dije. Así dicen acá en Colombia. Hacer rancho aparte. He aprendido muchas cosas de Colombia con la hermana también. Por la cuerda abajo, ¿verdad? La cuerda abajo. Ese es otro dicho que aprendí. ¡Otro canto más! El arca, ¿cuál arca? El arca del pacto. Mira, himnos del arca del pacto. Cuando el antiguo Israel, fíjate lo que dice aquí. A ver, ayúdenme, hermanas, miren lo que dice aquí. The ark. Cuando el Israel antiguo encontró su enemigo, que los apuntó con un golpe mortal. Ajá. Mortal, sí. Sus prospectos se veían oscuros. Ok, es decir, sus oportunidades del pueblo tenían un enemigo y no había como salida, ¿verdad? Ellos triunfaron cuando tenían el arca. El arca. Se sostuvo para que se separara el Jordán. El arca fue sostenido para que se abriera el Jordán. El arca fue cargada en las orillas del Jordán causaron que las aguas hondas se dividieron. No necesitaron barco en cual embarcar. Ellos cruzaron porque tenían el arca. ¡Ah, qué bonito! ¿Será una experiencia? ¿Es una experiencia? O sea, ¿qué le están diciendo? ¿Nosotros tenemos ahora qué? Eso es lo que deberíamos de cantar. Eso es exacto, nuestra experiencia como adventistas. No, todo esto no. Sí, este es el más antiguo. Ajá. Ajá. Ahora miren, aquí dice: cuando los hombres se oponen a la ley del amor, les falta la sabiduría que viene de lo alto. Sus almas están engañadas, ¿verdad? Delure, engañadas. Ellos están en tinieblas, sin la verdad, sin el arca. Y miren lo que dice acá: el remanente en estos últimos días seguramente triunfará. Dar a Dios la alabanza. Ellos, ¿qué dice aquí? Of the beast, de la bestia refutan la marca. Ellos guardan la ley, ellos tienen el arca. Hermanas, si ustedes tienen el don de la música, el don de la traducción y de las notas, cosa que un servidor no tiene, ni el hermano Pedrito tenemos, ¿verdad, hermano? O otras notas apuntamos, pero... ¿Ya lo bajó? ¿En notas? ¿Es así? Se puede hacer un himnario, hermano. ¡Claro! Eso sería lo mejor. Uh-huh. Es que esos malvados nos han metido canto de Roma. Eso sería lo mejor que de nuestro propio hermano. Con el mensaje de este tiempo, de la verdad. Nosotros tenemos aquí de la hermana Génesis que está conectada. Ajá. Hijo es maestro de piano. Miren, hermanos. Háblele a la hermana. Hermana. ¿Cree que la hermana se Trasgenis? A ver, así, ahí está, ¿qué? A ver, ahí hay algunas músicas de algunos himnos antiguos, ¿de este? Del puro testimonio. Ah, bueno, el hermano acaba de bajar la música en internet, de este, del puro testimonio. No, este se llama el arca, eso se llama el arca, sí, del anterior. Sí, ¿ya bajaron la música de un himno? ¿Cómo? Sí, nos tomaré un poquito de tiempo. Qué preciosos himnos. Himnos de la experiencia. Dice práctica poética. Práctica poética. Otro himno más, vamos a ver, la ley de Dios, la ley de Dios. Cuando Dios confirmó su ley al hombre, el rebaño de Israel que esperaba, él les habló duro sus 10 preceptos y los puso en la roca, los escribió en la roca. Dentro de la tienda del lugar santísimo. Ahí está. La ley de Dios fue colocada. Dentro de la arca sagrada fue abrazada y ahí fue depositada. Esos son los cantos adventistas. No, eso es donde ya la gente anda moviendo las manos para arriba, para abajo, los pies, dan una vuelta, que padre Abraham para acá, que padre Abraham para allá, que cuántos hijos tuvo. Que dele la vuelta para acá. No, hermanos. Lo que les quiero decir es que los 144,000 cantan el cántico del Cordero basado en el santuario. Y aquí está la prueba del pueblo adventista, lo que cantaba. Antes. ¿Cuánto era que traía más? ¿Cómo? Cerca de 40, cerca de 59. A ver, vamos a ver, miren. Y miren aquí de la ley de Dios, para aquellos futuristas, para aquellos que creen que las trompetas están en el futuro. Miren lo que dice aquí el himno número 50 de James Edson White, escrito 1852. Y dice aquí, vamos a ver esto del arca, ¿está bien? Dice, pero Dios sabía bien que el hijo de perdición... ¿Quién es el hijo de perdición? El papado. Ellos no tenían miedo de cantar su doctrina. Pero Dios sabía bien que el hijo de perdición, ¿qué dice aquí? Nunca amaría sus preceptos. Qué verdad importante. Entonces, dice aquí, él le dio un duplicado. ¿A quién? A Moisés. Dice, he gave a duplicate alone. ¿Cómo se podría entender ahí? Él dio un duplicado que lo guardó allá arriba en el cielo. Y guardó el de él allá arriba. Amén. Gracias por corregir. Él le dio un duplicado a Moisés y el original lo mantuvo en el cielo porque sabía que el papado lo iba a cambiar. Esos son los cantos adventistas. Bueno, cuando me volví a ser adventista, tengo que decir eso. Dios me quitó el ecumenismo. Porque todos esos cantos que no tienen doctrina no me llaman para nada la atención. No. Y miren lo que dice, hablando acá abajo. Dice más. Existe el verdadero tabernáculo, hecho no por manos de hombre. La sagrada ley es mantenida en vista y los diez preceptos. Allí, en ese tabernáculo, ahí arriba. Y luego acá dice... Y cuando la séptima trompeta, ¿qué dice aquí? ¿Cómo se traduciría esto? Suene, sí. Uh-huh. ¿Y esto qué dice aquí? Se retiró el velo de en medio. Y cuando la séptima trompeta sonó, se retiró el velo que estaba en medio. ¿Y qué más dice? Se retiró de en medio de qué? Del santo y del santísimo, y el arca preciosa fue vista. ¿Cuándo fue que se retiró? ¿Y cuándo fue? Cuando subió el arca. ¿Cuándo tocó qué? La séptima trompeta. Nuestros pioneros, aún en sus cantos, no eran futuristas. Hoy lo que están diciendo es que las trompetas van a tocar en el futuro, y que la séptima trompeta va a tocar en el futuro, y que no ha empezado a tocar. Nosotros sabemos que terminará de tocar en el futuro, pero que ya empezó a tocar cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, y al tocar de la séptima trompeta, dice ahí, fue vista el arca del templo, Apocalipsis 11:19. Ellos lo cantaban. Esto es contra el futurismo definitivo. Porque hay muchos predicadores futuristas hoy que están echando la profecía hacia adelante. Hay profecía que se va a cumplir, pero hay profecía que ya se cumplió, y lo que están haciendo ellos, la profecía que ya se cumplió, ahora están aplicando el método de los jesuitas para decir, se va a volver a cumplir. Es el método de Roma. Y viene otra infiltración más. Ustedes díganme cuánto tiempo tengo, porque un servidor se va y se va largo. Aquí está otro, miren, el clamor de medianoche, the midnight cry. Léase Conflicto de los Siglos, léase Primeros Escritos, y le va a hablar del clamor de medianoche. Y ellos cantaban el clamor de medianoche porque ellos vivieron la experiencia del clamor de medianoche. ¿Cuál es el clamor de medianoche? He aquí, el Señor viene salida a recibirle. Claro, cuando anunciaron el 1800. Cuando anunciaron para la primavera, para la primavera, y no vino, la primavera de 1843, y no vino. Y después se retrasó eso, el clamor de medianoche fue de... 22 de octubre. Del verano al otoño, del 22 de octubre, por ahí. Uh-huh. Y tenemos que estudiar la historia, y vamos a estudiar la historia en Primeros Escritos, y ahí hay un capítulo entero que se llama El Clamor de Medianoche. ¿Se dan cuenta que ellos cantaban su experiencia. Cantaban su experiencia. Deseo estar allí, deseo estar en aquel día. Cantos de la segunda venida de Cristo. Cantos del sábado. Miren, hay varios cantos del sábado allí. Y hermano, hasta aquí le dejamos, porque después vinieron otros himnos y otros himnos y otros himnos. Y los que hacían los himnarios, por ejemplo, acá está otro himno, 1876. Aquí está, himnos y melodías de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, 1876. Ya trae más. Este todavía trae más. Entonces me pongo a pensar, todos ellos fueron cantando su experiencia. Fueron cantando su experiencia. Y miren lo que dice aquí. Estos himnos son dignos de poética, algo así, cosas poéticas. Pero aquí está. Los cuales expresan la fe y la esperanza de la iglesia como está en las escrituras, la verdad de las escrituras. Y fíjense lo que dice de estos himnos. Y los cuales están libres del error prevaleciente en nuestro tiempo. Eran claros. O sea, les presentamos himnos que están libres de los errores prevalecientes en nuestro tiempo. Uh-huh. Y sigue la experiencia en 1888. Hay otro himnario, 1888. The Seventh-day Adventist Hymn and Tune Books. Aquí tenemos, para uso en la adoración divina, Battle Creek, Michigan, 1888, y aquí dice, escuche bien, porque esto todavía es 1888, y me encanta esta introducción de ese himnario. La introducción de este himnario dice, la teología del día presente. ¿Alguien me puede ayudar allí? De la teología del día presente. O de la actualidad, ¿sí? Todavía está untada. Teñida. O teñida. Teñida. Con errores paganas y papales en algunos lugares particulares. Ajá. Para eliminar a estos, es necesario cambiar la fraseología de algunos himnos. Ahí está. ¿Qué dijeron ellos? Hay algunos himnos que por ahí traen errores paganos y papales. Les cambiamos la fraseología. Porque ellos no querían que trajeran esos errores. Hermano, ¿y sabe qué es lo que pasó? Y aquí viene algo bien interesante. Eso fue 1800, ¿qué? 1888. Sí, ahí hay varios himnos de Jesús. ¿Pero qué pasó en 1900? ¿Se acuerda? Hermano, en 1900, esto de la guerra musical de ahora es esto ya pasó. ¿Ese himnario tenía roto? Ah, el de 1888, sí, eso usted lo puede bajar. ¿Cómo dice? ¿Son válidas? ¿Son válidas? ¿Las notas? O sea que sí, pues están Bueno, son los que cantaban en ese tiempo los editores que dijeron, cuidamos de que... Sí, porque todavía no entraba el ecumenismo. Generalmente los himnos ecuménicos hacen rápido llorar a la gente y así, con un sentimentalismo enfermizo y ¡ay, aquí estoy! Pero ¿nada de qué? Nada de doctrina. Como que los hacen elevarse y bajarse y vivir una experiencia, que eso es el una experiencia fuera de una doctrina. Algo emotivo. Sí. Uh-huh. Exactamente. Entonces, mire, en el año de 1900 hubo un grupo de hermanos en la conferencia de Indiana que quisieron meter en una reunión, quisieron mezclar un himnario pentecostal y que se cantara juntamente con un himnario adventista. ¿Sabe dónde tiene eso? Allí, en ese himnario que trae, se llama Himnario Nuevo Adventista. Simplemente me causa antes me enojaba, pero a mí, y sí, me indignaba. Pero ahora ya sé que está tomada la organización, está tomada. Y tengo que tomar una decisión. Yo no quiero ayudarle a Roma en nada. Quiero estar en el cielo. Quiero cantar el cántico de Moisés. No quiero ser partícipe. Y veo que esto que pasó allá y se refutó hoy, se ha concretado en el nuevo himnario. ¿Sabe por qué? En 1900, en Indiana, eso usted lo puede encontrar en Mensajes Selectos, tomo 2. Se llama La Doctrina, capítulo 3, La Doctrina de la Carne Santificada. Y dice aquí, una enseñanza fanática denominada por sus defensores La Doctrina de la Carne Santificada comenzó a ser difundida en Indiana en 1900. Y sedujo al presidente de la asociación y a varios obreros. ¿A varios qué? Pues a varios pastores. O sea, ¿de dónde empiezan las apostasías? De arriba. De arriba. Esta teoría pretendía que cuando Cristo pasó por la agonía de Getsemaní, obtuvo una carne santificada tal como la que poseía Adán antes de su caída. ¡Ojo! ¿Qué estaban diciendo? Una carne santificada antes de... Están hablando de doctrina, eso lo vamos a hablar mañana y pasado y hoy en la noche. Y sostenían que los que siguen al Salvador también deben adquirir ese mismo estado de impecabilidad física como preparación esencial para la traslación. Básicamente les voy a decir lo que ellos decían. Había una música grande, grande, grande, con ruidos, trombones y todo eso. Y decían, si tú pasas por esa experiencia, por esa experiencia y había tamboriles y todo eso, mira, tú te puedes ir con la hermana, que no es tu esposa, y eso ya no es pecado. Ya tu carne está santificada. Esa es la doctrina rara que iba con una música rara. Por eso, hermano, cuando tú escuchas una música rara en una iglesia, su doctrina está rara. Esa es la verdad. ¿Tú crees que cuando cantaban los pioneros la ley, el sábado, y todos esos lindos cantos, su doctrina estaba mal? No. No. Entonces, lo que este presidente y estos pastores empezaron a hacer fue eso. Agarraron una doctrina errónea, es decir, un falso concepto de justificación por la fe. Eso es. Y le pusieron música que apoyara esa doctrina errónea. Y miren lo que dice aquí. Era un servicio, los relatos de testigos oculares informan que estos fanáticos provocaban en sus servicios un grado elevado de excitación utilizando instrumentos musicales tales como órganos, flautas, violines, tamboriles, trompas y hasta un gran bombo. Como buscaban una manifestación de orden físico, gritaban, oraban y cantaban hasta que algunos de la congregación caían postrados o inconscientes. Una o dos personas que recorrían el pasillo de un extremo a otro con ese propósito arrastraban al que había caído hasta el escenario. De inmediato, como una docena de personas se reunían en torno a él, algunos cantando, otros gritando y unas cuantas orando, todos al mismo tiempo. Cuando el individuo volvía en sí, era contado entre los que habían pasado a través de la experiencia del Getsemaní, que habían obtenido carne santificada y que tenían la fe de la traslación. Después de eso aseguraban, ya no podría volver a qué. A pecar y no moriría. O sea, aunque usted hiciera pecado, ya no iba. Era santificado. Ya era santificado. Y que ya no iba a qué. A morir. Los pastores Haskell y Fred, dos de nuestros principales ministros denominacionales, fueron enviados al congreso celebrado, ahí le pusieron celebrado, en Muncie, Indiana, del 13 al 23. Una semana entera de ese, en ese festín. Para combatir esas manifestaciones fanáticas, estos acontecimientos fueron revelados a la hermana White mientras estaba en Australia en enero de 1900 y ella envió advertencias desde Australia. Ahora, hermanos, me puse a investigar. Hay una bibliografía que después se las puedo pasar, pero los que estuvieron allí dijeron que ellos tenían el himnario, The Songbook, llamado Jardín de las Especies. Y me puse a investigar, ¿qué himno? ¿Qué era? ¿Cuál era ese himnario? Bueno, y aquí lo encontré. Era un himnario de bandas pentecostales que quisieron meter allí. Un himnario de bandas pentecostales. Es como la tú y la pares hoy en el himnario. Ajá, un himnario pentecostal. Ajá, ahí está, en Indianápolis. Bajé, lo busqué, y gracias a Dios lo encontré. Y ese himnario, nada que ver con el himnario. Mire lo que dice aquí. Jardín de, ¿cómo se podría decir? Jardín De las especies. De las especies, right? A choice collection, una colección que usted pueda escoger para reuniones de reavivamiento, reuniones misioneras, obra de rescate, iglesia. ¿Y qué más dice aquí? Ajá. Escuela dominical. Entonces lo que quisieron introducir son cantos domingueros. Cantos dominicales. Sí. Eso es lo que quisieron introducir. Y cuando, bueno, ahí están, mire, y si usted ve aquí, ¿y por qué puse esto aquí? Porque usted no va a ver aquí ningún canto que hable del otro himnario. Del himnario adventista, del arca de Babilonia. No, eso no está aquí. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasó en esa semana? Estos hermanos adventistas agarraron un himnario pentecostal y vámonos a pentecostalizar. Con una doctrina falsa de justificación por la fe. Pero Haskell y el otro pastor, los otros terminaban de cantar y ellos subían y agarraban el otro himnario. Eso fue una guerra de música y doctrina. Así fue, así estuvo esa semana. Entonces, el hermano Haskell les empezaba a decir que eso estaba mal. Y cuando al hermano Haskell le tocaba predicar, porque no lo podían bajar del púlpito a él, porque todavía la hermana White lo mandó. Él decía, bueno, antes de abrir la palabra, vamos a cantar. Y cantaban con el himnario adventista. Pero ya que terminaba de predicar, otros volvían a cantar con el himnario pentecostés. Y ahí está, hermanos. Y al final dice, el heraldo pentecostés. Ahí está, Indiana. El heraldo pentecostés. Ahí está, el heraldo pentecostal. Había mucho adulterio entre pastores con hermanas de las iglesias. O sea, se fraccionaban mucho los hogares. Y era debido a la música que estaban escuchando. Y esta es la carta que conseguí de un testigo. Un testigo le escribió al pastor Arthur White en 1962. Dice, a witness account of the Holy Flesh fanatism. Dice, yo estuve allí y yo lo vi. Y lo que él dice aquí, dice, mientras yo estudiaba en el colegio misionero, mientras yo estaba aquí en el colegio misionero. Estaba hablando. ¿Cómo dice, hermana? Estaba dando charlas del Espíritu Profecía. A ver, ayúdenos, por favor. Estaba dando charlas sobre el Espíritu de Profecía. ¿Dónde está? Arriba. Aquí, sí. Ok. Recientemente, y estabas dando charlas sobre el Espíritu de Profecía, usted se refirió a un movimiento fanático en la cual se tomó lugar en Indiana, conocida como la doctrina de la carne santa. Este movimiento llegó a su clímax en 1900, cuando el presidente de la conferencia y la mayoría de los trabajadores fueron llevados o trasladados por esta enseñanza fanática. Ellos creyeron que cuando Cristo sufrió en el Getsemaní, Él obtuvo carne santa, tal como Adán lo tuvo en el principio, antes de su caída. Y ellos decían que cualquiera que quería ser trasladado debía también tener esa carne santa. Ahora, por el tiempo vamos a ver acá si nos puede ayudar a leer esto. ¿Qué dice? Mire lo que pasaba. Dice, los ancianos Haskell y Breed estaban en el campamento, o sea, en las reuniones, para encontrarse con este fanatismo. Y cuando ellos subieron a la plataforma para conducir sus servicios, ellos anunciaron que las canciones de los himnos y todo, lo de los himnos y tonadas que estaban predicando, y ellos predicaron el mensaje adventista, el real mensaje adventista. Miembros de este grupo fanática que estaban presentes en estos servicios mostraron claramente su desacuerdo y hasta se burlaron a veces. Ahí está. Porque ellos cantaban con el canto, ¿qué? Con el himnario evangélico. Y se burlaban de ellos. ¿Y este pastor cantaba con qué? Con el hymns and tunes, con el himnario y melodías, con el real mensaje adventista. Hoy la tristeza es que en ese himnario nuevo que se tiene, es el mix, es la mezcla de lo que se desechó en 1900. Hermano, te voy a decir una cosa, en base a la escritura, el cántico de los 144,000, el cántico de Moisés, no va a estar mezclado. No va a estar mezclado. Yo creo que ese canto va a ser la experiencia de así lo que es. Vamos a pasar lo que estamos pasando. Sí, lo que estamos viviendo. Señor, nos mantuvimos fieles por tu gracia durante tantos años. Nos mantuviste por tus ángeles. La mayoría dijo que estábamos mal. La mayoría fue contra nosotros. Nos sacaron los que más queríamos. Pero tú nos usaste en la lluvia tardía. Tú nos bautizaste con tu Espíritu Santo, Señor. Y dimos el fuerte clamor y obtuvimos la victoria contra la imagen, la bestia, su número y finalmente la victoria contra la bestia. Amén. Tú nos libraste, Dios Todopoderoso. Dignos y verdaderos son tus caminos. Esa experiencia nadie la podía, ¿qué? Nadie. Adán no la puede cantar esta experiencia. Pablo no la puede cantar. ¿Sí? La hermana Huay, ¿será que? De pronto, parte. A ver. Sí, ella la sacaron también. Ella también le tocó. Recuerden, ahorita vamos a ver. Los 144,000. Los 144,000 es la última generación que vence. Sí. La hermana Huay no está en la última generación. Los pioneros no están en la última, ¿qué? Ellos ya están, ¿qué? Descansando. Pero dice aquí, y ahorita vamos a ver, que en el cielo todos los salvados, al principio no, es que ellos no van a entender la experiencia de la última generación cuando se acabe la gracia, pero sí van a cantar con ellos. ¿Amén? Ahora, la hermana Juárez y los pioneros, ellos sí van a entender parte de. ¿Amén? ¿Ellos por qué? Porque a la hermana Juay en visión se le dio todo. Ahora, no sé, solo Dios sabe si ella lo que, dice, ella va a estar con los 144,000, así como otros, ayer lo explicamos. Pero es el cántico de la experiencia que hoy nosotros podemos vivir. ¿Amén? ¿Y por qué hablé de esto esta tarde, hermanos? Simplemente nos enfocamos en el cántico nuevo. En el cántico de Moisés. ¿Ya debo terminar, hermano? ¿A la una? Sí, ¿tienen hambre? Ana y tenían que hacer las cosas. Entonces, ese cántico, ahora vamos a comprender un poquito. Miren, hermanos, ese cántico, el cántico de Moisés, fíjese bien, y es lo que vamos a entender ahorita. El cántico de Moisés, ¿quién lo experimentó? Solo una compañía, ¿verdad que sí? Pero después lo cantaban otros, aunque no lo experimentaron ellos. Miren lo que dice aquí. Dice, estas palabras, el cántico de Moisés, se repitieron a todo Israel y constituyeron, ¿qué dice aquí? Un himno que se cantaba, ¿cuándo? A menudo expresado, ¿cómo? En exaltados y melódicos acordes, bien felices, bien alegres, en orden. Tal fue la sabia actuación de Moisés de presentarles la verdad en cantos. Oh, ahí está el asunto. Presentar la verdad en cantos. Si usted tiene un himnario que no presenta la verdad en cantos, entonces le está cantando los cantos de Babilonia. Pues es sencillo. Para eso tenemos la Biblia y el Espíritu de Profecía. Para que se familiarizaran con ella, con la verdad, al entonarla, y para que así grabaran en las mentes de todo el pueblo. ¿Qué dice aquí? Jóvenes, ¿y qué más? Y viejos. era importante que los niños aprendieran, los jóvenes ya lo cantaban, los viejos también, pero los niños era importante que aprendieran este canto, porque este canto debía ¿qué? Hablarles, amonestarlos, restringirlos, reprobarlos y animarlos. Era un sermón continuo. ¿Qué es un canto, hermano? Un canto es un sermón continuo. Sí. Este canto dice aquí, y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido por ¿quiénes? Los profetas y los cantores de Israel para atestiguar que Jehová es la fortaleza y la liberación de los que en confían. Ahora, hermano, ¿quién repetía ese canto? ¿Quién lo cantaba también? Gente que después nació. ¿Pero tenía la misma experiencia? No. Lo mismo va a ser en el cielo. Los 144,000 entonarán ese canto. Y después se les unirán los otros que no tuvieron esa experiencia, pero van a vivir esa experiencia. ¿En qué sentido dice que no lo podían entender? Es que no podían comprender su experiencia. Pero sí pueden cantar el himno. Ahorita vamos a ver la cita. Este canto no pertenece solo al pueblo judío, indica la futura destrucción de los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. Amén. Y mire, dice aquí, este canto dice, con frecuencia se repetía durante el viaje este canto que animaba los corazones y encendía la fe de los peregrinos. Amén. De este modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas, dificultades del camino, se calmaba el espíritu inquieto y turbulento, se inculcaba en la memoria los principios de la verdad y la fe se fortalecía. Hermano, ¿cuántos músicos no hay que se llaman adventistas? ¿Y cuántos cantos tenemos de que Dios nos sacó de Babilonia en 1844? ¿Cuántos? Esos cantos fortalecerían nuestra fe, preservarían la verdad en la mente de todos. Alguien dijo, entonces estamos bien retrasados, hermano, vamos a empezar a inventar cantos. Bueno, ya hay algunos, hay que ponerle música. Sí. Mi hijo encontró un himnario de 1,000 himnos. Hay 1,000 himnos, pero no era de... adventista. Ah, ok, de antes, sí, era de antes. De ahí no necesitamos tantos como que sean 500 menos, ¿no? Sí. Con 200. Entonces nadie, ni Juan, ni María la pecadora, ni Enoch, ni Moisés, van a comprender, ¿qué? El cántico de los 144,000, porque dice, nadie, solo lo siento, ¿qué? Ni Moisés mismo va a comprender la experiencia. Porque ellos van a quedar vivos cuando se acaba la gracia, viene el tiempo de angustia, el decreto de muerte antes, viene la liberación del pueblo de Dios, y ven a Jesús. Cuando vieron la tierra desolada por todas las plagas, dice conflicto de los siglos, de repente se encontrarán en el mar de vidrio. ¿Qué experiencia? Ninguna compañía, sin ver la muerte, ninguna compañía tendrá que. Mire lo que dice aquí, hay un día que pronto ha de amanecer, en que los misterios de Dios serán comprendidos, y todos sus caminos vindicados. Cuando la justicia, la misericordia y el amor serán los atributos de su trono. Cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar. ¿Qué dice aquí? Hermanos, ya está el primer canto que se va a entonar en el cielo. Amén. Ya está ahí en el servicio de canto, en el cielo. Y se llama el cántico de Moisés. Ese va a ser el primer himno tema. La recepción. Sí. Queremos cantar el canto allá, por la gracia de Cristo, vivamos la experiencia de ese canto aquí. Amén. Eso es. Sí, mis hermanos. ¿Cómo? CBC, apúntelo, luego le digo. Ajá. Hay tantos libros y tantas compilaciones. Ahora miren, aquí está y con esta cita terminamos. El segundo tema será el cántico del Cordero. Mira, hermano. El segundo tema será el cántico del Cordero. ¿Por qué? Porque el primero va a ser, estos victoriosos, déjenlos que canten a Dios. Pero ya que cantaron. Dice, ahora sí. todos los que tuvieron la experiencia de ser rescatados por la sangre del Cordero, que canten. Pues todos. Amén. Miren lo que dice aquí. El cántico de gracia y redención. Este canto será más alto y se entonará en estrofas más sublimes, resonando por los atrios celestiales. Así se canta el cántico de la providencia de Dios, que relaciona las variadas dispensaciones, porque todo se ve ahora sin que haya un velo entre lo legal, lo profético y el evangelio, es decir, la ley, los profetas y después los que vivimos bajo la realidad del evangelio. ¿Ya? Todo nos unió a Cristo. Y el canto será enfocado en la cruz del Calvario y en el ministerio de Cristo. Y dice aquí, la historia de la iglesia en la tierra y la historia y la iglesia redimida en el cielo tienen su centro ¿dónde? En la cruz del Calvario. Que no fue un fracaso. Pero sí, sí, sí. El hombre de pecado va a decir otras cosas. Este es, ¿qué dice? El tema. Este es el tema. Este es el canto. Cristo en todo, Cristo el todo y en todo. En antífonas y alabanzas. ¿Qué es una antífona, hermanas? En antífonas, unos cantan aquí, otros responden allá, otros responden y otros cantan. Como un coro, en antífonas y alabanzas que resuenan por los cielos, entonadas por millares y por 10,000 veces 10,000. Y una innumerable compañía de huestes de los redimidos. ¿Qué dice aquí? Todos se unen ¿a qué? Al cántico de Moisés y al cántico del Cordero. Primero van a cantar el cántico de Moisés. Los 144,000. Los 144,000. El cántico de Moisés. Pero después todos se unen al cántico de ¿quién? Del Cordero. Y otra vez cantarán también ¿qué? El cántico de Moisés, pero ya se unirán, aunque no hayan vivido la experiencia, se unirán a cantar el cántico. Hermano, los redimidos, desde Adán, todos los que fueron redimidos por la sangre de Cristo el Señor, Jesucristo, cantarán nuestra experiencia. Bien. Se unirán a nosotros. Van a entender porque seguramente contaremos. Uh-huh. Y dice aquí, es un cántico nuevo, porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Amén. Qué precioso momento aguarda al pueblo de Dios. ¿Cómo lo vamos a perder? La única manera de perdernos ese canto allá es perdernos una experiencia con Cristo aquí. Pero no una experiencia como dicen, oh, tú nada más canta, estudia la Biblia. No, eso no es. La experiencia con Cristo es someterse a Cristo aquí en la tierra. Que Él viva en nosotros y Él haga su voluntad en nosotros. Y esa experiencia y esa única experiencia, siguen al Cordero por donde quiera que va, esa se convertirá en canto allá en el trono de Dios. Es un cántico, el cántico del Cordero, el cántico de la gracia y la redención. Fuimos comprados por su sangre. Limpiados por su sangre, santificados por su sangre. Ahora nos toca cantar eso todas las edades en el cielo. Hermano, ¿es precioso permanecer en este mensaje? No hay otro. No hay otro. Y esta experiencia que ustedes han tenido los últimos 30 años y otros hermanos en otras partes del mundo, siendo perseguidos por diferentes situaciones, algún día la vamos a sacar en canto. Y diremos, como mencionamos ayer, poco nos ha costado el cielo. ¿Cantamos un himno, hermanos? Libro La segunda venida del cielo. A veces oigo un himno. ¿Cuál? ¿Qué himno es ese? 502. A veces oigo un himno. 502. Ay, aquí no lo tenemos. Sí, sí, es muy bonito, pero tampoco lo tenemos. Mugarte, mi reino. ¿Cuál? 496. Jerusalén, mi amado hogar. Vamos a cantarlo. Nos colocamos en pie. Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar. Es de oro recorrer, lucientes como el sol. Tu río cristalino, ven, hermoso sin igual. Y en sus verdes márgenes, tranquilo reposar. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor. Y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús, mi Salvador. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré. Amén. Cuando tenemos la misma doctrina, la melodía se percibe en un solo acorde. Cuando usted va a una iglesia que no tiene la misma doctrina, también se percibe cuando la gente se canta, cuando la gente lo canta. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias, porque hoy estudiamos un poquito de lo que significa el cántico de Moisés. Amén. Siervo de Dios, no siervo de Egipto, no siervo del mundo, no siervo de los grandes sistemas educativos del mundo. Todo eso él lo tuvo por basura. Él prefirió ser educado en el desierto y llevar a su pueblo a rendirle culto, a tener un servicio de adoración por medio del santuario a Cristo Jesús. Amén. Señor, ese canto nos ha enseñado mucho esta tarde. Gracias porque levantaste un pueblo también con el tema del santuario, con los temas de la ley, de Cristo, del mensaje de los tres ángeles. Sabes hoy la situación cómo hemos sido mal conducidos, hemos sido engañados. Pero no nos fijaremos más en el hombre. Pondremos nuestra vista en Jesús. Amén. Miraremos a la experiencia que tú le has dado al inicio a este pueblo, y esa experiencia la volveremos a cantar. Y aún más, Señor, anhelamos cantar aquel cántico nuevo, el cántico de la victoria sobre todo el mal, sobre todas las huestes del diablo, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Señor, consuela a nuestros hermanos y hermanas, donde quiera que ellos estén, que sientan el dolor y el pesar por vivir engañados por mucho tiempo, por tener himnarios que no cantan nuestra historia, que no cantan nuestras doctrinas. Que tú seas el consolador de ellos y de ellas. Y que les fortalezca, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén. Que no podemos, Señor, seguir estando bajo la influencia de esos falsos cantos, porque son falsas doctrinas que se cantan. Te vemos otra vez escoger a quién vamos a servir, y que podamos decir hoy: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.